Cuando perdió aquel pañuelo de estéril tierra agredosa, sus manos dos mariposas cambiaron de rumbo el vuelo. Argüello quedó en el pueblo y allí junto al río Manso levantó su humilde rancho y entre tacuaras y adobes calienta la ollita pobre de sus sueños desvelados. Nada menos que un cantor y cantautor sanducero como Aníbal Sampaio nos introduce en este bloque un contacto precisamente con la heroica, con la capital Paysandú, donde está Washington Acuña, de la Unidad Popular de aquel departamento. Fue, por ejemplo, candidato a la intendencia sanducera a Washington, y lo tenemos esta mañana en una semana previa a un nuevo encuentro nacional de militantes de Unidad Popular, como les hemos venido contando. Washington, ¿qué tal? Buen día. Sí, buenos días para toda la barra de la radio y de la Unidad Popular, que está en la audiencia. Acá no es no sé si es lindo día porque está lloviendo, pero en estos momentos la verdad que el agua hace falta y sí. Bueno, estamos contentos que llueve igual. ¿Ya está lloviendo en Paysandú entonces? Sí, bastante, con tormentas eléctricas y todo. Bien, bueno, se supone que va a llegar acá al sur también, y sí, es lo que todos decimos que hace falta, la verdad que como nunca, el tema de la lluvia. Bueno, Washington, la idea es, estamos recorriendo distintos departamentos con militantes de la Unidad Popular rumbo a ese encuentro del próximo sábado aquí en Montevideo, y Paysandú siempre ha sido un lugar de militancia importante a nivel de Unidad Popular. ¿Con qué expectativas, qué están ustedes preparando como participación para el encuentro del próximo sábado? Sí, evidente que son encuentros que son necesarios, y digo, para fortalecer la militancia y encontrarnos entre los distintos compañeros y darnos ánimo para seguir en la lucha. Acá en Paysandú estamos firmes, ahora estamos con un nuevo local que hemos alquilado en estos días, toda la barra trabajando, uno de albañil, uno de pintores, otro de electricista, otro soldando, y bueno, estamos firmes en la barra y también muy atentos a la lectura de los documentos que han salido y con ganas de estar. Sí, este sábado sabemos que a las 13 horas se va a iniciar esa nueva jornada que va dirigida a el inicio de la campaña electoral, que evidentemente que es larga, pero es necesaria, hay que darla, y la lucha la damos desde la Unidad Popular y desde la Unidad Popular de Paysandú, que siempre estuvimos todo el año y todos estos años, estos 5 años, demos la pelea la otra vez, bueno, perdimos el diputado, pero acá en Paysandú siempre tenemos los temas de la audición de la radio, tuvimos que abandonar el local un tiempo porque era alquilado y no nos daba para pagar el alquiler, pero ahora ya tenemos nuevo local y ya vamos a estarles haciendo llegar la invitación a todos los grupos de la Unidad Popular para que nos visiten, y no solo nos visiten, sino que nos den una mano también en lo que es la actividad política de la Unidad Popular, ¿verdad? Claro. Bueno, están haciendo punta en ese sentido con un nuevo local, que siempre es un tema muy importante, una referencia para la gente, donde acudir cuando quieren encontrarse con la Unidad Popular. Se abre de alguna manera otra etapa con este encuentro, bajo una realidad del departamento, les toca estar y participar en la política a ustedes, Washington, en uno de los departamentos que se está viendo particularmente golpeado por esto del cruce a la Argentina, ¿no? El golpe en el comercio, en la economía del departamento, de lo que se habla mucho. Sí, un tema que bastante controversial, ¿no? Porque por un lado que no hay, y por el otro lado alguien casi podés llegar a fin de mes, no logra llegar, digo, y a su vez tenés el tema de los comerciantes que acá evidente que están sufriendo y que no están de acuerdo con que la gente vaya al otro lado a traer su surtido. Pero, digo, es una dicotomía ahí que no es sencilla. Tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra. Pero, como ese tema siempre estuvo presente en la frontera, y ahora se ha agudizado mucho más porque hay una diferencia de precios tremenda, sobre todo en tema comestible y tema combustible, que es lo que justamente la gente utiliza con más frecuencia, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente este gobierno no le ha encontrado o no quiere encontrarle una solución. Entonces la solución viene por la represión, por instalar firmemente los 5 kilos eso para el pasaje y no dejar pasar más. Pero el pueblo, por suerte, tiene sus formas de pasar y de lograr pasar algunos kilos más, y de esa manera ya te digo que alivia bastante la olla, estira el salario de esa manera, y bueno, es una forma de ir tirando. Pero evidentemente sí, que aumenta alguno, que hay pérdida de puestos de trabajo, vos ves cómo algunos almacenes de barrio fundamentalmente sufren y que algunos cierran, otros tienen menos mercadería, los grandes no les pasa nada, el Tata, supermercado, esas cosas, eso no, tienen la vida asegurada. Y esto se suma a una realidad ya difícil que se arrastra desde el punto de vista de los puestos de trabajo, ¿no? Siempre lo recordamos que Paysandú hace ya bastante tiempo era una referencia también en un desarrollo industrial que se ha reducido casi completamente, podríamos decir. Sí, el índice de desarrollo de puestos de trabajo acá ha caído tremendamente, y era gente que trabajaba en la parte fabril con buenos salarios, con seguridad en el trabajo, con todos los derechos, estaban regularizados. Bueno, ahora aumentó mucho el tema de los monotributos, tema este de el trabajo de la intendencia, los puestos estos que en realidad la gente trabaja unas pocas horas al mes. Los jornales solidarios, ese tipo de cosas. Eso, los jornales solidarios, que eso es otra forma más de explotar a la gente, ¿no? Porque algunas obras se hacen, vos ves que en la ciudad las obras se hacen, pero las están haciendo con esa mano de obra barato, o sea, explotando una vez más a los trabajadores, ¿no? Los que están en el gobierno siempre de alguna manera u otra encuentran la forma de explotar a la gente y de sacarle el jugo y pagarle lo menos posible, ¿no? Sí, justo estábamos leyendo en estas horas que en un llamado de estos, en Salto, en el departamento vecino de ustedes, se presentaron 10.000 personas, ¿no? Ah, sí, eso te marca la necesidad de la gente de trabajar. No es que la gente no quiera trabajar, que son vagos, que están todos en la droga. No, eso no es así. Digo, la gente quiere trabajar, quiere llevar el sustento a su casa, quiere tener un trabajo digno, quiere tener un salario digno, quiere estar en blanco, pero las circunstancias y las políticas de este sistema capitalista te llevan a tener que optar por lo que hay, y lo que hay es poco, es malo, es circunstancial, es esporádico. Por lo tanto, la gente se anota, y bueno, con la esperanza de que cada 10 que se anotan hay uno que sale sorteado, ¿no? En los temas vinculados al ambiente, que sabemos que en Paysandú también ha habido en esos aspectos temas que se han denunciado, con este tema del agua, ¿cómo están ustedes? ¿Los toma también la Unidad Popular a nivel departamental, Washington? Sí, sin lugar a duda, porque Paysandú es uno de los departamentos que tiene las mayores plantaciones de eucalipto, y de eucalipto transgénico, el eucalipto de UPM, ese eucalipto que tiene un crecimiento muy rápido, que consume muchísima agua, que consume agua dulce. Hemos llegado hasta a una cosa asombrosa, que los árboles toman, como decía el periódico de la UP el otro día, la juventud, que los árboles toman agua dulce y la gente en Montevideo está tomando agua salada. Bueno, eso es una realidad, eso es, no, y es una realidad y es consecuencia de los grandes plantíos. Si tú pones a pensar que en un metro cuadrado hay 4 eucaliptos y que cada eucalipto consume 60 litros de agua por día, bueno, hay que sacar la cuenta y ahí está el consumo de agua, y eso le pasa a todos los departamentos, porque no solo ahora tenemos en el centro del país la UPM2, sino que ya están hablando en forma muy impune de otra planta de celulosa sobre la laguna. Digo, es increíble lo que hacen los malos uruguayos, ¿no? Sí. Los peores americanos, como decía el dicho. Exacto, sí. Además, se ha pasado en la realidad de ustedes de esto de la de los problemas con el agua en verano, a los incendios forestales, a los riesgos. Le ha tocado ser protagonista en ese sentido también a ustedes de episodios de incendios forestales, con ese desarrollo de la forestación además, ¿no? Sí, eso es lamentable que va a volver a pasar, ¿no? Porque vos vas a los pueblitos chicos y ves cómo están rodeados de eucaliptos, y de eucaliptos que no tienen un mantenimiento adecuado, no le hacen los cortafuegos, aprovechan toda la tierra posible para plantar de eucalipto, y yo no sé, porque ni siquiera en helicóptero van a poder sacar a esa gente, que si hay un incendio grande están rodeados de eucalipto y pueden quedar rodeados por un incendio. Y entonces digo, ya pasó acá en Paysandú, se veía arder los montes de eucalipto, atravesando la calle estaba el pueblito de la zona. Claro. Y eso pasa en todo el país, ¿no? Digo, y eso es algo que es aterrador solo de pensarlo. Bueno, y sí, por supuesto que después salen a apagar el fuego, pero no hacen prevención. Acá en el país prácticamente mandan la multinacional y manda UPM, ¿no? Porque acá UPM está corriendo a toda la gente del campo, digo, donde se producía ganado, donde se producía oveja, donde la gente laburaba en el campo. Hoy en día están todos plantados de eucalipto. El que tiene un pedazo de tierra va a UPM y le paga más de lo que vale, y la gente, bueno, vende porque le paga más de lo que vale, ya están veteranos. Los claro. hijos los consumió la capital y no hay forma de continuar la parte productiva. Entonces, le venden los campos a UPM, se los pagan más de lo que vale. Bueno, y ahí, en vez de vaca y gente ordeñando y produciendo, hay eucaliptos. Claro. Bueno, en medio de este panorama, ¿cuáles son los desafíos que como unidad popular en cuanto al desarrollo del trabajo político, no solo en Paysandú capital, ¿verdad?, sino en otras localidades y ciudades del departamento, se están planteando ustedes? ¿Con qué objetivos en ese sentido vienen al encuentro del sábado? Nosotros ahora estamos, esta semana hemos estado firme con el tema del nuevo local, ya lo tenemos casi pronto para la inauguración. Vamos a hacer una breve inauguración entre la gente militante y después, bueno, vamos a hacer una inauguración un poco más grande con la población en general. El trabajo lo hacemos, los fines de semana vamos a la feria. Bien. Estamos firmes con el tema de la seguridad social, que pensamos que esa es una de las batallas fundamentales, así como es la batalla por el tema electoral, el tema de recuperar el diputado, por lo menos de claro. recuperar el diputado para que haya una real oposición en el Parlamento. Bueno, también estamos muy comprometidos con el tema del MONDE, ¿no?, que le damos mucha importancia. a el tema de la seguridad social, el tema del apoyo al monte, el tema de hacer conocer el programa alternativo que tiene la gente de ATS, la papeleta, sí. que esperemos que esté lo antes posible en la calle para empezar a juntar las firmas, porque no es sencillo juntar las firmas. No podemos permitirnos otra derrota, tenemos que sí o sí juntar las firmas y después salir a convencer a la gente para que nos apoye y vote a favor de la única solución que tiene esto, porque digo, ya vemos cómo viene gobierno tras gobierno, venimos perdiendo derechos y la forma de no perder más derechos y de que no podemos confiar en que cambie el signo del gobierno y la falsa oposición, o sea, la nueva derecha, solucione algo, porque si ya están proponiendo, ¿no?, que van a volver a la ley anterior. La ley anterior también era dejar la AFAP. Nosotros un tema que no queremos, pensamos que es un cáncer, el cáncer que tiene el DPS es justamente la AFAP. Entonces, sí o sí hay que eliminar la AFAP, porque el déficit que tiene el DPS es la mitad de lo que se lleva todos los años la AFAP sin hacer nada, porque en realidad el trabajo todo lo hace el BPS y le traspasa la plata que el BPS junta de los trabajadores y la pasa a la AFAP. La AFAP ni siquiera después paga las jubilaciones porque contratan un seguro y es el banco de seguro el que paga las míseras jubilaciones que la gente logra con la AFAP. Y de esa manera lo que van a hacer es BPS y a su vez hundir el Banco de Seguro del Estado que está actualmente pagando, ¿no? Muy bien. En Washington, el local nuevo en el que están trabajando, bueno, te está escuchando Martín Andrada desde allá, está saludándote, nos estaba enviando fotos de todo el trabajo que están haciendo de acondicionamiento del nuevo local de Unidad Popular. Sí. Tienen audición, tienen una presencia importante ustedes en la prensa, en radio, en Paysandú también, ¿no? Recordanos. Sí, sí, por suerte tenemos las radios de acá, nos aceptan, nos dan espacio, cuando les golpeamos la puerta siempre lo reciben, ningún tipo de problema. Hemos tenido audiciones en forma permanente ahora con el tema del local, porque tuvimos que poner plata para la garantía, hay que pagar el alquiler todos los meses. Entonces hacemos radio, pero no como espacio contratado, como espacio pago, pero los compañeros tenemos gente que nos llama, nos ofrece, y bueno, no desperdiciamos ningún espacio de lo que se nos presenta, ¿no? Y la gente del Mondes también tiene presencia en la radio, nos invita, y bueno, cada vez que podemos estamos ahí, y siempre en nombre de la Unidad Popular o de la COJUPE, que también está firme con ese tema, ¿no? Muy bien. Recordanos, ¿dónde está ubicado el local nuevo? El local nuevo es en una zona muy linda, está en el centro, está a pocas cuadras de la terminal, de la nueva terminal de ómnibus, está a pocas cuadras de Avenida España, está en la calle Guayabo 855, Guayabo, esquina Sarandí. Muy bien. Es una esquina, ya la tenemos media pronta, con banderas, con carteles, nos falta poner algunas consignas, poner los números de la lista y bueno, y ahí estamos en eso. Muy bien. Pero va a quedar muy lindo. Sin duda, es un tremendo ejemplo también para tenerlo presente en el encuentro de militantes del sábado. Washington bárbaro, Acuña, bárbaro. Muchas gracias por estos minutos. Un saludo a todos por ahí, y nos veremos el sábado. Bueno, nos vemos el sábado. Muchas gracias. Abrazo, hasta por pronto. El espacio. Y un saludo y un abrazo a toda la barra de todo el país de la Unidad Popular.